Desde Jalisco salieron con una troca cargada a la ciudad de Tijuana. Llegaron de madrugada, cruzaron hasta San Diego, quedando la ley burlada. Y estando en un gran hotel, le dijo a cargamento, no obstante era peligroso, hacemos la gran pareja, contigo soy muy dichoso. Rosita le dijo a Luis, no sé de qué estás hablando, que traigo en la camioneta 100 kilos de contrabando. Millones volvieron.